Me pusieron realmente. Imaginamos transitando horas complejas, ¿no? Porque es una comunidad pequeña, todos se conocen, ha sido golpeada por esta situación dolorosa. Sí, la verdad que son horas muy difíciles. Quizás los que la están pasando peor son aquellos que han perdido a sus seres queridos. Y bueno, trabajando fuertemente todos los días en esto y tratando de hacer lo que corresponde, aunque a veces no nos sale, porque esto, como todos sabemos, es un caso inédito, es algo muy raro, salvo aquel caso del 96 que conocemos tristemente y que hoy se nos repite acá en Epuyén. Y bueno, trataremos de trabajar en conjunto con la gente de salud, que nunca ha dejado de estar. Es más, de hecho, creo que hay permanente en Epuyén más de 20 personas trabajando con nuestros pobladores, analizando caso por caso y viendo a ver qué pasa. Y la realidad es esto, para transmitir de que no está aislado Epuyén, ni está cerrado, ni es que no se puede venir a Epuyén. La realidad es que nosotros sí estamos preocupados, tenemos una preocupación importante, algunos porque han perdido sus seres queridos y otros por miedo a que les pueda pasar algo. La realidad, hay un aislamiento que está hecho con aquellas personas y aquellos con el problema este, pero el aislamiento, y quiero recalcarlo, es el uso de barbijo en aquellas personas que estuvieron en contacto muy cercano y muy estrecho. Recién yo lo hablaba con la gente de Malbrán, muy cercano y muy estrecho con otra persona. Entonces, las medidas que se han tomado, que nosotros tomamos ayer, no sé si han tenido el protocolo que habíamos hecho para el trabajo en la municipalidad, para la gente de salud hasta es exagerada. Pero mi intención y la del equipo nuestro de la municipalidad es llevar tranquilidad a la población. En una coyuntura tan compleja para la reacción del colectivo social de una comunidad pequeña como es Epuyén, ¿cómo han sido recibidas las medidas de precaución? Sabemos que, por ejemplo, hay todo un 50 y 50 en esto del uso de barbijos. Vemos oficinas públicas donde están todos los empleados utilizándolos. En la vía pública ves mucha gente que no lo hace. ¿Qué se han encontrado ustedes? Bien, vuelvo a repetir, la isla y la obligación del uso de barbijo es pura y exclusivamente para la gente que está aislada y que tuvo alguna relación muy cercana o estrecha con personas que dieron positivo. Entonces, el resto, y en función del respeto a estas personas que tienen que usar barbijo, implementamos la obligatoriedad de usar barbijos en las oficinas públicas, en los comercios, para que la gente que lo tiene que hacer por obligación no se sienta discriminada también. Entonces, a ver si entre todos usamos barbijo y un criterio uniforme al respecto. Exacto, porque si no la gente pareciera, a mí me discriminan porque tengo que usar barbijo, y que realmente es importante que lo hagamos y que nos cuidemos entre todos. La gente que podría llegar a tener el virus, que podría porque es potencial y no se sabe hasta el momento que le dan las características o los síntomas, y entre aquellos que se quieren cuidar porque a veces creen que algunos que deberían usarlo no lo están haciendo. Entonces, usémoslo en los edificios públicos, en los comercios. El municipio va a trabajar menos horas y va a tener turnos rotativos, salvo los lugares que son al aire libre, que también reducimos las horas para que estemos menos en contacto con alguna posibilidad de contagio. Y de esa forma, ver si podemos contener al virus este, que, bueno, por ahí en la charla me voy metiendo en cuestiones de salud que no son de mi conocimiento. Haciendo una mirada más integral en lo comunitario, que es el rol que a usted le toca como jefe comunal, es muy difícil este momento porque se combina un dolor muy fresco de una comunidad, porque los decesos son recientes, los últimos, al mismo tiempo de una preocupación también que es real y atendible, que es el impacto económico que este tipo de situaciones van a tener en una apuesta por un verano que, bueno, toda la comarca andina tenía. Yo ese análisis lo voy a terminar haciendo una vez que Salud dé por terminado el brote, ¿no? De todos modos, es algo que lo venimos analizando y venimos charlando con las autoridades nacionales, provinciales, porque de hecho nosotros no vamos a estar en condiciones de pasar un invierno como la gente. El turismo perdió mucho en Epuyén y en la comarca. Reconozco que ha pasado, hasta quizás a ustedes en Bariloche también se les haya caído alguna reserva. La realidad es que uno analiza qué pasa ahí, si la finito, la persona que esperó 10 meses para que llegue esta temporada y llega y no tiene una sola reserva, hasta quizás se endeudó para poder llegar a la temporada en condiciones de atender al turista, no lo va a poder trabajar, no va a poder pagar quizás algunas deudas, no va a poder pagar sus cargas sociales, sus impuestos, y aparte aquel que tiene un comercio, aquel que tiene un restaurante, y encima nosotros metemos una medida que no puede haber más de 4 o 5 personas en un lugar, va a estar muy perjudicado. Yo estoy trabajando un poco de costado con este tema por una cuestión de respeto a la comunidad. Mi prioridad hoy son los pobladores, que por favor no se nos vaya ninguno más. Con todo respeto, la parte económica, turística, la estoy trabajando un poco de costado y me voy a dedicar de lleno en el momento que Salud dé por terminado el brote. Muchas gracias. No, a ustedes. Una pregunta, intendente. ¿Se les va a brindar ayuda a cada vecino, ya sea alcanzándoles barbijos o todo lo que esté necesitando, ya sea la banderina y todas esas cositas que se está necesitando? Está llegando gente de un camión de provincia con provisiones y también hay varios medios en distintas localidades que están haciendo... No, justamente eso son ayudas de vecinos de Bariloche y de otros de lugares. Peleu, sí, son, de Esquel, sí, colaboraciones. Pero te acabo de decir... Está llegando un camión hoy con barbijos, con lavandina, con agua mineral, y estamos pidiendo aparte algún refuerzo a aquellos que se han voluntariamente ofrecido para colaborar, incorporar guantes y bolsas de residuos. ¿Eso viene ayuda prácticamente de provincia? Sí, de provincia y de nación. Me llamaron para pedir que haga un pedido especial para que lleguen estas cosas. ¿Cuándo estaría llegando? El camión hoy está llegando, el de provincia. El de nación, estamos haciendo el pedido ahora y esperemos que en pocos días esté llegando. Buenísimo, gracias. No, por favor.